con ustedes Raíces de mi tierra, raíz folclórica, bien latinoamericana. Un programa de folclore distinto, con Don Chigo, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Ignacio Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados, de 10 a 13, Raíces de mi tierra, bien latinoamericano. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera. Hoy he tenido miedo de no poder partir el pan, tomar el vino, encender una lámpara en invierno, darle los buenos días a la gente, pisar el pasto de la tierra que amo, aromar las palabras que dicen los amigos, sacar un distinguido en los brazos del amor, necesitar a los otros y que a mí me necesiten. Hoy he tenido miedo de no poder nada de eso. Y entonces he pensado qué doloroso debe ser no poder entonar una vieja canción. Una de aquellas que cantaba mi madre en la cocina. Temores, en pocas palabras. Hamlet Lima Quintana. Con El amor planea sobre la vida entera, la del pueblo y la naturaleza, en total armonía que se expresa en palabras bellas, contundentes, comprometidas, para no morir. Dice Dora Giannoni en esta contratapa del maravilloso libro, uno de los tantos de Hamlet, del amor, Los pájaros y la gente. De allí, página 75, leíamos Temores. En pocas palabras, dice Hamlet Lima Quintana. Y terminaba por allí la frase, el verso, diciendo: qué triste sería no poder cantar, tararear una vieja canción como aquella que cantaba mi madre. Y cuando elegía la canción para empezar este sábado lluvioso en Raíces, pensaba en Manifiesto y pensaba en Víctor Jara y en esta versión que tanto adoré desde el momento de ser oída. El disco Soy Libre, la voz Mariana Maceto. Llueve, llueve y llueve y dale que va, sí, muchos nos empapamos el día de ayer y bueno, hay más de un averiado en este día, ¿eh? De todas maneras, ¿qué se dice el sábado a las 10 de la mañana? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Argentina! ¡Buen día para todos! ¡Cómo me gusta eso, eh! Acá levantamos los brazos, hacemos gestos, dale que nos reímos todos juntos. ¡Buen día! ¡Buen día, buen día, buen día! Dale que nos pasan cosas lindas todavía. ¡Buen día! ¡Buen día! Dale que todavía tenemos razones para sobrevivir. ¡Buen día! ¡Buen día, buen día, buen día para todos! ¡Buen día! Dale que la lucha es parte de la felicidad que elegimos. ¿Cómo les va? Muy buen sábado. Aquí estamos en la trincherita. Bueno, en la trincherita no se rinde nadie. En la trincherita hemos inventado el fuerte en donde asomamos el hocico algunas veces para decir algunas cosas. Qué lindo que es estar en la radio hasta ahora. Amo los días de lluvia, che. Amo los días de lluvia, en contraposición con toda la gente que está diciendo qué día horrible, qué feo que desde ayer, qué feo que está el taxista, el colectivero, la señora que va cargada con las bolsas, con el paraguas que no te cierra, ¿viste? Cuando subís al bondi el paraguas no te cierra, entonces decís, qué feo que está el día. No, yo disfruto, no sé si será depresión, pero cada vez disfruto más los días nublados y de lluvia. Me encanta. ¿Por qué? Porque en realidad me inspira para otras cosas. Me inspira para practicar escritura, para agarrar el libro ese que tengo abandonado. Le empiezo a mirar las tapas, ¿no? ¿Con cuál estaba yo? Porque en la biblioteca tengo los 8.000 que todavía no leí. En la mesita de luz tengo un par que estoy leyendo por la mitad. Entonces digo, ¿cómo era la tapa? En la mesa del comedor, bueno, en la mesa donde almuerzo y ceno, tengo también otro libro, uno que todavía no empecé a leer. Entonces aparecen las tapas de los libros. Y por ahí se me asoma un CD para escuchar. O por ahí me acuerdo del periodista que más adoro y lo quiero escuchar en la radio. O prendo la página web. Para eso está lindo. Bah, hay un montón de cosas más, ¿no, Gustavo? Hay un montón de cosas más que se hace. Cocinar, por ejemplo. A vos que te gusta. Te gusta mucho. La cara que me puso. La cara lo dice todo. Jugar a las cartas. No, yo quiero ver la expresión de Gustavo para pescar, ¿no? Viste que uno cuando va tanteando una persona que conoce hace poco que va diciendo cosas para ver qué cara pone, ¿viste? Claro. A ver, limpiar la casa. Planchar. No. Revisar la agenda, a ver a quién hace mucho que no llamábamos, mensajea tampoco, eso no hace falta, ¿no? Lavar la ropa. Lavar la ropa, sí. Qué lindo. ¿Qué más se puede hacer un día de lluvia así? Puede hacer de todo, ayudar a la cocina, pelar las papas. Cortarte las uñas de los pies. Aprovechar para eso, ¿viste? Ay, son como señales de que estás disfrutando la lluvia. Y cuando llueve, mejor sentate y mirar la tele. Tomar mate. Tomar mate. Igual, ¿con qué? Con tortas fritas. ¡Oh! Eso, hacer torta frita. Igual Gustavo Hoffman, nuestro técnico, tiene cara de que le gusta más el cappuccino. Ah, bueno. salvaste. Ha visto que te pesqué, ha visto. Sí, el cappuccino y las dos medialunas de grasa. Manteca, manteca, ahí está, dos de manteca. ¿Qué, chino? Te estoy dando hambre, ¿qué no? Aquí estamos, ¿eh? Bueno, seguramente que a vos también te pescamos un poco en la hora del desayuno. ¿Qué vamos a estar diciendo que es la media mañana? Son las 10 de la madrugada. Para este sábado, las 10 de la madrugada, pero obvio, ¿qué voy a estar diciendo? Para el uno está durmiendo. Claro, madrugamos hoy, ¿viste? Cuando le tenés ganas de dar, porque está fresquito, ya no hay ventilador, está la ventana un tanto abierta, entra la brisita con olor a pasto mojado, y vos no tenés frío como para el acolchado, pero sí para la sabanita. ¿Viste que cuando te das vuelta y le das a la sabanita otro toque de vuelta sobre tu espalda y encontrás la parte fresca de la almohada? ¿No les pasa eso? Sí. La parte fresca de la almohada, qué lindo que volver a quedarse otro ratitito. Claro, porque está tibia, está caliente la parte donde dormiste muchas horas y la otra esquinita está donde vas a abrazar de nuevo. ¿Les pasan estas cosas sutiles que le pasan a esta loca Karu? ¿Les pasan a ustedes? Bueno, aquí estamos. Ahora está lloviendo bastante más tupido que hace 15 minutos. Cuando entramos a la radio, hoy en este 2 de abril, que además es feriado, estamos encontrando varios sábados feriados juntos, por eso hay como poca actividad, la UTN no está trabajando, está la muchachada de seguridad, que les mandamos un fuerte abrazo, que nos están cuidando en la Tecno. Y bueno, tenemos un sábado por delante, una maravillosa trincherita, podemos ir adelantando que además de este 2 de abril, que en homenaje a los veteranos de guerra de Malvinas, es un día controvertido, a mí me cuesta un poco hacerle homenajes, no por las Malvinas, no por el pensamiento colectivo de que son y serán argentinas, sino porque ha habido como una especie de debate, ¿no? De conjeturas diversas y dispersas respecto de las canciones. Hay canciones que, por lo menos las que me llegaron, que están muy a favor de la guerra. Hay algunas que le cantan como, bueno, lo hicimos por la patria, estamos a favor de la patria, qué sé yo. Y por ahí nos olvidamos de un Galtieri borracho que tomó la decisión de llevar a los pibes de 18 años a una guerra que se sabía se iba a perder. Bueno, y toda esta confrontación permanente con Inglaterra. Es como difícil un homenaje en un 2 de abril, pero hay tanto más también por hablar que no nos vamos a olvidar de la situación en la que vamos atravesando. Pero hoy vine con ganas de disfrutar este sábado de lluvia, vamos a escuchar mucha música. Estábamos hablando de averías corporales, como la de nuestra compañera Sonia Cabral, que hoy va a estar saliendo por teléfono. Digo avería corporal porque es una de las empapadas en esta tormenta que se esperaba en el día de ayer, y entonces está con Nana, con dolor de espalda, una cosa así, viste, que te embroma un poco la salida a la calle nuevamente a descansar, porque también está bueno para eso, para descansar si se puede, pero va a estar con todo ese comunicado tan lindo que tiene Sonia Cabral respecto a su gestión cultural. Vamos a estar dialogando respecto de lo que hay que leer, en donde la recomendación son títulos de libros, y a dónde vamos, que es ir a ver espectáculos ir a ver películas, ¿no? Son recomendaciones. Vamos a estar hablando con Nacho Fernández Lirio sobre los resultados deportivos de toda esta semana, sobre los partidos que hay en este finde, y vamos a tener la presencia de un músico. Yo no les voy a contar todavía. Todavía no les voy a contar, es la primera vez que nos viene a visitar, así que en un rato no les voy a adelantar nada todavía, ya lo van a saber. Después hablaremos con un escritor también, que tampoco lo voy a nombrar, libro en mano que tengo por acá, maravilloso libro. Ayer me acosté con... ¡Epa! Me acosté con... ¿Con quién? ¿Vieron cómo pega? ¿Con el libro? Y fue adrede la pausa y me miraron todos, me encantó. Me acosté con el libro de Raimundo Rosales, La Palabra también, Canciones y Poemas. Eran las 2 de la mañana y le estaba dando lectura a este maravilloso, maravilloso... Qué lindo que es irse a dormir con un poco de esta emoción, ¿no? Las que te producen las canciones, las letras del tango, ¿eh? Ese vértigo que tiene la letra del tango y esa métrica en los versos, estrofas distintas a la poesía común y corriente, no digo común y corriente en cuanto a lo que uno está acostumbrado a leer. El tango tiene como otro formato, y este Canciones y Poemas tiene... Canciones y Poemas, precisamente. La Palabra también, La Palabra como... significante de resistencia, Raimundo Rosales. Bueno, ya lo dije, al final lo nombré, con él vamos a charlar. Bueno, 2 de abril, aquí estamos en la Tecno. ¿Dónde estamos, doña Lidia? Estamos en la Tecno. 88.3. Hasta la 1 de la tarde. Claro, claro. Y diga más cerquita del micrófono, porque si no... Bueno, vamos a pasar los números de teléfono. Sí. Ah, sí, eso. También es lindo un día de lluvia. A llamar ver si a la alguien radio. Se comunica. Ajá, dice, a ver. Al 4227-0037. Ahí tenés, sí. O al 4207-5264. ¿También tenés otro? Otro, por las dudas, ¿vio? 4353-2745. La página web que está con Tuti. .com.ar. Sí, sí, faltó. FM La Tecno. École. 88.3. Que a partir de esta semana es www.latecno.com.ar. Anoten, anoten, latecno.com.ar. Ahí está saliendo la radio. Además, les digo, si entran a escuchar el programa por la web, van a ver una página, el diseño de una página nuevísima, súper colorida, la programación completa de la radio, las fotos de cada una de las producciones. Estamos hermosos. Además, estamos maravillosos, todos los productores y todos los programas. Salimos ¿Se acuerdan que el año pasado hubo una producción de fotos acá? No, sí, no, sí. Nos resentimos. Oh, somos de alta gama ya. Oh. Y salimos hermosos en unas fotos. En la página están. Así que vayan pispeando la página nueva de La Tecno también, que por supuesto la pueden encontrar en las redes sociales. Hablando, don Shigu, de las redes sociales, estamos en Facebook, en Raíces de mi Tierra 2, en el grupo, y en Twitter, me pueden seguir si quieren, @KarinaCaru, las dos veces con K. Ajá. Don Shigu. Sí. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, porque cuando llega el sábado a la mañana me levanto más temprano que... De costumbre. Que siempre, a pesar de que me acosté un poquito tarde, porque hay unos escritores que me regalaron unos libros cuando anduve por Santiago hace poquito. ¿También estuviste leyendo? Como Juan Miguel Russo, y me gusta leer todas las cosas de eso. Ah, ¿qué anduviste leyendo? A ver. Sí, El Ciego del Arco Iris, el libro de... De Juan Miguel Russo, un escritor de Santiago del Estero, más precisamente de Fernández. Sí, señor. Y también hay otro, Raúl Jorge Castillo, Los Pueblos Antes de las Vías. Son cosas que uno a veces culturalmente no le toma importancia, y qué lindo que es enterarnos cómo era hace, por decir, 70 años atrás, por decir. Sí, Los Pueblos Antes de las Vías, claro. El título todo lo dice. Sí. Bueno, lindo, entonces el fin de semana arrancó con lluvia, que siga así si quiere, porque que tenemos muchas ganas de leer, ¿no? Bien, bueno, vamos a darle entrada a la música nuevamente en este Raíces de mi Tierra, Trincherita del sábado 2 de abril. ¿Le parece, Gustavo Hoffman? Bueno, que venga nomás, los estamos esperando. Miren que nos quedamos en vivo hasta la hora 13. Pimienta y cardón. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonitos que son. Y cuando se juntan, más me gusta. Madre Tierra, el disco que hicieron al unísono La Bruja Salguero y Bruno Arias, de Ramiro González. Qué compatriota, por favor, Lucero Cantor. Y llega otra obra de Ramiro González, por La Bruja y por Bruno, Los Amanecidos. Estamos en la Tecno 88.3, estamos en la trincherita, Raíces de mi Tierra. Yo soy son de remolino, galopando en Negredal. Soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Soy esa mujer valiente, legendaria y mineral, Doña Victoria Romero, corajú de hembra animal. Soy duro como el quebracho, muero por este lugar. Es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar. Soy de los amanecidos, defensores del honor, de algarrobos y de adobes, soy riojano hasta el dolor. Señores del Famatina no más, soy pastor, vengo del cerro con mi cajita a cantar. Soy arriero de los soles, hachero y vendimiador, soy vidalero y disculpen, es mi gusto ser cantor. De los desconocidos, hijos de la soledad, entre la albahaca y la harina, regreso a la libertad. Yo soy de raza chayera, sangre de Tusca y Chañar, soy nacido de La Rioja, patria azul del carnaval. Raíces es folclore, es identidad latinoamericana, es contenido. Raíces de mi Tierra es radio. Raíces de mi Tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno 88.3. Radio Trinchera. Cavando muy hondo, buscando raíces del suelo. ¡Qué lindo! Estamos hoy con don Sixto Doroteo Palavecino, conmemorando otro aniversario de su nacimiento el pasado 31 de marzo. Vamos a estar con don Sixto prácticamente toda la mañana de La Trincherita. Ahora es momento de recibir a nuestra cumpa, Sonia Cabral. ¿Cómo le va, muchacha? Buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Es lluvioso y húmedo. ¿Y gusta? ¿Gusta? ¿O sos de las que dicen que es feo que está? ¿Gusta? Vamos, para adelante, no importa. Vamos igual, ¿no? ¿Pero estás bien o estás con nada? Estoy feliz. Mira lo que te voy a leer. A ver. Escucha bien. Ajá. Era como la última cuerda en la guitarra de la dicha, con su telón cerrado de sonrisas y un temporal en el alma que se hacía brujería. Sílabas y notas, notas y verdades espantosas, espantos y silencios en el bordecito de sus labios. Era como una sirena maldita y empapada de belleza, como miles de perros escupiendo fuego, con sus ojos de muelle de frontera, un carnaval tronando tangos y amores suavecitos esperando bajo el escenario. Era la primavera de la mugre en la ciudad, la ternurita borracha y sencilla de aquel bar, como un ser de otro planeta de paso por acá, hasta que cerró la persiana de todas las madrugadas y se fue, como la última cuerda en la guitarra de la dicha. ¡Ay, muchacha! Se llama Uno. Sí. Y es un poema dedicado a la memoria de Nacho Whisky, que Nacho Whisky es un poeta fallecido en un accidente. Contemporáneo nuestro, tendría por ahí nuestra edad un poco más. Ajá, ahora sí. Esto lo escribió Constanza Banús, una poeta que pertenece al círculo de poetas urbanos, ponele, sí, jóvenes que están surgiendo ahora en Buenos Aires, en la ciudad. Bienvenidísima. Y que escriben con esa temática ciudadana, ¿viste? Sí, con esa impronta urbana. Exacto, exacto. Hay muchos, ella forma parte también de, bueno, este es su libro, este es un poema dentro de su libro que se llama El fondito del vaso del dragón. Ah, por editado favor. Por La Más Médula. Ah, por La favor. La Más Médula es una, viste, editorial muy nueva también y que se dedica mucho a proteger poesía. Me interesa, importante. Recordame ese titulazo. Sí, El fondito del vaso del dragón, de Constanza Banús. Sí. Y bueno, ella forma parte junto con otros grandes poetas que ahora te voy a mostrar, sí, te voy a nombrar y vas, sí, a ver que los conoces seguramente, sí. Alejandro Schwarman, sí, que es compositor también de algunos tangos junto con Franco Luciani. Te iba a decir, músico, ¿sí? Lo tengo por músico, viste que algunas veces, sí, se le escapan las vetas. Exacto. de los compositores. Espectacular y bueno, tiene muchos tangos compuestos, ¿no? Sí. Matías Mauricio, otro poeta que también tiene varios libros. Raimundo Rosales, que sabemos que siempre nos escucha además. Hoy va a ser parte de La Trincherita. Viste, viste, uh-huh, bueno. Daniel Quintero, sí, que es un grosso también, que siempre anda haciendo también proyectando, digamos, haciendo gestión de encuentros de poetas. Ignacio Osorio, Héctor Urruspuru, bueno, hay una cantidad, todos, sí, jóvenes, nuevos y que, sí, escriben con esta temática urbana. Temática, bueno, urbana recomendada para este sábado, exacto, lluvioso. Exacto, eso es lo nuevo. Y después, para lo imprescindible, sí, que hay que leer. Sí, señora. Hoy tenemos a Abelardo Castillo. ¡Apa! Claro, por supuesto, mi amado Abelardo Castillo, nacido en San Pedro en 1935, así que todavía debe andar por los 80 y algo de años, hay que disfrutarlo. Sí, señor. Un tipo muy prolífico además, ¿no? El escritor de los años 60, de la generación del 60. Él estuvo, ¿te acordás que dirigía revistas? Ajá, ¿no? Dirigió, sí, El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro, El Ornitorrinco, en plena dictadura, del, sí, 77, exacto, al 86, el Ornitorrinco. Sí, además, qué década para empezar, sí, a escribir, porque se revolucionaba el mundo, exacto, en ese momento. Exacto, al tener esas revistas literarias, él era el director de esas revistas durante décadas. ¿Te imaginás que fue contemporáneo de Cortázar, de Ionesco, de Sartre? Sí. Claro, sí, estuvo con ellos porque él participaba de sus libros participaban en premios en donde estos tipos eran los jurados. Sí. Castillo, ¿tiene para Sonia Cabral ese título ideal? Decías, el autor como imprescindible. Sí, ay, imprescindible. ¿Está esa obra imprescindible? Sí, El Evangelio según Van Houten, una, ajá, novela. Ajá. Una novela. Esa es la mejor de él, que, bueno, a mi gusto, ¿no? Por supuesto, pero igual tiene un montón. Él es un gran novelista, influenciado por Borges, influenciado por Edgar Allan Poe, de quien, además, oh, escribió, uh-huh, una obra de teatro, uh-huh, que se llama Israfel. Uh-huh. Esa obra lo tiene como personaje y es biográfica sobre la vida de Edgar Allan Poe. Ah, bueno, así qué interesante, ¿no? Sí. Qué interesante, claro, porque uno a veces conoce la obra encontrada en un autor, la, exacto, obra más con la impronta, ¿no?, de suspenso de Poe, sí, y después ver su biografía en un protagónico. Exacto, es otra manera de conocer a un compositor, a un escritor. Por supuesto, a un escritor. Así que bueno, mi obra favorita de Abelardo Castillo es El Evangelio según Van Houten, que es como una novela de intriga, sí, donde él hace varias revelaciones sobre el cristianismo, sobre un secreto oculto, mm, en unos en unos manuscritos perdidos. Ah, ¿sabes qué? Sí. Esta novela, El, ajá, Evangelio según Van Houten, se desarrolla en La Cumbrecita. Ay, que es mi lugar, Córdoba, en el mundo. Córdoba, por favor. En Córdoba, ese lugar extraño, sí, de alemanes, como, sí, como una, absoluto, pequeña colonia alemana. Exactamente, exactamente. Que es esta resguardada de la polución. Exacto, de... exacto, sí, sí, sí. Exacto. Que tiene toda esa fachada, además, ¿no? De mucha madera, sí, y las mismas casitas tipo chalecitos. Y que tiene microclima, Karina. Sí. Tiene microclima. No me llames que voy. Sí, en la cumbrecita, en invierno por ahí, nieva. Qué bonito. Sí. Sonia Cabral, hoy con lo imprescindible. Uh-huh. En este bloque con los libros que habría que leer en un sábado como hoy, sobre todo. Exacto, ¿sí? Sobre todo. Vos sobre preparada todo. Para alguna de estas obras, seguro, y además para hacer un poco de reposo, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos sí, averiadas? Hoy sí, ahí estamos con un poco de fiebre, pero no importa. Uy, mi vida. Ahí vamos para igual adelante. Vamos a tomar contacto más tarde nuevamente para lo que hay que ir a mirar y escuchar. Lo que hay que ver y lo que hay que escuchar. Ahí dale. Está, Sonia. Dale, más tarde para que ya la gente se vaya preparando. Ahí está, perfecto. Gracias por los libros recomendados ahora, Sonia. Por favor, un beso grande para todos. Un beso grande. Chau, Sonia chau. Cabral, nuestra compañera, que hoy está saliendo a través del teléfono en la trincherita Raíces de mi Tierra. Tengo mensaje por acá de Graciela Muñoz, desde San Francisco Solano, partido de Quilmes. Buen día, gente linda. Hoy, además del Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, es el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Sí, señora. Así es. Beso grande para todos y gracias por acompañarme. Linda, Graciela, gracias a vos por hacernos mutua esta compañía. Orozco Barrientos, Cuyo, en Raíces de mi Tierra, desde el álbum Tinto. Me dormí, desperté, dibujaba chilenitas en el suelo. No me fui, me quedé en un barrio de los 100 porteños, sin navegar. Con vino. La ilusión del amor resistiendo entre los asesinos. Don Mamón, Don Cabrón y la cara de los cuentos chinos. Sin naufragar es preciso, es mejor que sea con vino. Esa estampa vertiginosa de Fernando Barrientos. Cómo me gustan los Orozco Barrientos, el álbum Tinto de Orozco Barrientos, Chilenitas. Raíces de mi Tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de Folclore, pero distinto. Raíces de mi Tierra presenta, por segundo Fermín Maldonado, Nostalgias de Santiago. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita y Huacachi aquí. Ay, Vidalita. Ahí va. De a poquito la presentación de este Nostalgias de Santiago volumen 2. El primero salió en el año 2013. Ya podemos anunciar la salida del segundo disco de relatos más canciones de Don Shigu. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se atraviesa, bueno, papi? Imagínate la alegría que tiene una persona cuando comparte con otra clase de gente, digamos, no músicos, que tan amablemente han venido a compartir en este material, y llegar a los hogares con relatos propios, no con una voz lenta como la mía, compartir muchos almuerzos, muchas cenas con la gente, porque yo sé que este material se escucha justamente cuando el silencio o la comida dice no hablen, estamos comiendo. Pueden estar poniendo el disco en un costado y yo me parece que también comparto con todas las mesas, con toda la gente. Ajá. Para mí es una emoción que no me lo esperaba, digamos, ¿no? Ajá. Llegar a eso con el primer material que anduvo tan lindo, que le gustó a la gente, y este segundo que ya está saliendo. Ya está. Está en la puertita del horno, ya lo vamos a presentar dentro de muy poco, si Dios nos permite. Sí. Va a ser mes de mayo. Por eso que la gente esté atenta a todo eso, la presentación la vamos a hacer con todo. Si es posible, el deseo mío y tuyo debe ser también de que compartamos todo lo que estuvimos en haciendo este trabajo, que es parte de nuestra cultura, donde ahí los músicos vienen sin ningún interés, y me gustaría que estén sentados todos ahí. La presentación del disco, que sea con los artistas que participaron, claro. ¿No? Hablamos de Oscar Ocaño, sí. Que lo saludamos hoy porque es veterano de guerra. También, un saludo sí. Muy especial para el negro, un amigazo. A Rubén y Neri Colman. A Marcelo Palacios. A Marcelo Palacios como músico y como técnico de sonido, claro, en la grabación, en la masterización. Responsable de muchas cosas. A otros chicos, a todos. Sí, vamos a Agustín Villalba. A los hermanos Herrera. También, que por participaron. Supuesto. A Marcelo Cejas en el concepto visual, la fotografía. La presentación que hizo en las láminas. La presentación todo, de las láminas, los videos realizados para promocionarlo. No nos hemos andado con chiquitas, fue una manera de promocionar muy linda, escuchando ideas de estos amigos músicos, estos creativos, porque estamos nombrando a personas que son muy creativas y muy realizadoras desde un lugar de iniciativa propia, que nos dijeron, Caru, ¿te parece si podemos hacer esto? Ni hablar del momento de grabar, cuando para el primer disco se extrajeron canciones de discografías. Solo un par de temas fueron grabados para la ocasión. En este caso, casi la mayoría de los temas fueron grabados para el disco. Y tuvimos la suerte de ese momento de la antesala, ¿no? Cuando están ensayando, cuando le están metiendo arreglos. O ir escuchando, che, fui a ponerle la voz a la chaca. Y escuchá cómo quedó, qué te gusta. Y una sentirse ahí como parte de un proceso que no era de uno. Ellos se lo tomaban como propio también. Sí. Nostalgia de Santiago dejó de ser el disco de Don Shigu para convertirse en el disco de todos aquellos que participaron también. Decirnos, mira, le pongo el bajo, no le saco el bombo, le pongo este arreglo, le pongo el otro, las palmas, las palabras, ¿qué decimos en el medio? Y estar en toda esa cocina del disco fue maravilloso. Estar en el ir escuchando el disco en la medida en que se iba haciendo de a poquito. Y en uno de sus relatos, Don Shigu, he prestado atención, que es esta que vamos a escuchar ahora, que es primicia también para la radio, es el track número 2 del disco. Ajá. Me parece que es la nostalgia que más emociona al papi. Me parece que es la que más te emociona, pa. La del momento de dejar al abuelo y al tío en los sobrajes. En el monte. ¿Qué en el monte. Parece? Y escuchaba alguna vez que dijiste, si tengo que volver a hacer este relato, no sé si me sale. Sí, bueno. Vamos a escuchar entonces este Nostalgias de Santiago, que después es abrazadito de una vidala con Rubén y Neri Colman. Primicia, Nostalgias de Santiago, volumen 2. El sustento en la vida de campo nada tiene que ver con la ciudad. El tata de Don Shigu, hacha al hombro, les avisa que se iba para los obrajes. Así era, al tiempo de los obrajes, que cada... Muy a menudo ocurría que mi mamá se quedaba sola con nosotros. Ya cuando llegaban esas tardes y empezaba a comentar mi tata, voy a salir a trabajar porque está siendo un poco largo los días, parecía que se le alargaban los meses, porque ya no quedaba ni una moneda en mi casa. Un día me acuerdo, le dijo a mi mamá, lo tengo clarito como hoy, te vas a quedar con los chicos, a lo mejor un mes, dos meses me voy a ir a los obrajes a trabajar, pero volveré, así que quédate a cargo de toda la casa, de los animales y cuida a los chicos. Y me tocó llevarlo a mí ese día, que tal vez muchas veces no sé querer recordar, porque me trae como una tristeza, no sé, una nostalgia. Me acuerdo que me tocó y sí tuve que ir para traer el caballo a tiro de vuelta. Íbamos, yo no conocía el lugar, porque de chicos uno camina, pero ahí anda siempre cerca. Y bueno, fuimos y llegamos a media tarde. Mi tata se había ido con uno de mis hermanos, el más grande, y se internaron en un monte muy espeso que yo solo no iba a salir, tal vez iba a quedar a vivir ahí. Pero bajo un algarrobo grande se pusieron como una casa ellos, ahí empezó a colgar lo que había llevado, la ropa, el hacha, mi hermano también, en ese árbol que les servía de casa a ellos, de sombra y de refugio durante ese tiempo medio el monte. Me quedaron grabadas las palabras de mi tata que me dijo, guauitay, como él decía en quichua, mi hijo, dale rienda al caballo. El caballo solito te va a llevar hasta tu casa y vas a ver que más tardecita, antes que anochezca, vas a estar con tu mamá. Cierto era, subí al caballo y lo agarré al otro al lado y le di la rienda como me había dicho él. Y este animal solito el caballo buscó el camino, buscó... Y caminando horas y horas, cuando me di cuenta, ya casi a la oración, me hizo llegar a mi casa. Ahí recién yo pude respirar fuerte de lo que había pasado en ese día, ¿no? De dejarlos a mi padre, a mi hermano en el monte, y de que un caballo tan generoso me haya traído a mi casa. Por eso, en el recuerdo, no los olvidaré jamás. Son cosas lindas, contarlas, perdóneme la emoción. Medio palma. Los vidaleros de Pitambalá, de Barranca Colorada también, los changos y las chinitas, medio de los cohetes, Dios los quiero ver. Amigos míos, quiero recordar de Sabagasta desde el corazón, Don Segundo junto a Tilio, hermanos Maldonado, nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré. Dice Don Shigu que es un disco para compartir cuando están en la mesa, cuando con la boquita llena empieza ese ratito de silencio. Y ¿por qué no sumar a la mesa a Don Shigu, que nos cuente esta historia verídica, además, y el cierre de la vidala, ese abrazo al alma, che, ese, esa cachetadita, ¿no? Porque es como una cachetadita linda que te despabila, que te trae al recuerdo, que te lleva a esos tiempos. Vaya a saber a qué tiempos depende la persona. Don Gigo cuenta su historia y a través de su relato uno también se deja llevar a la introspección. Y vaya uno a saber desde ese momento en que se hace memoria a dónde va la mente, a dónde va el alma. Eso también es arte. Gracias, pa, por este disco. El número 2 de Nostalgias de Santiago ya está con nosotros y en el mes de mayo se va a presentar aquí en Buenos Aires, como logramos presentarlo en Santiago del Estero en el mes de marzo. Era Don Gigu con este relato que se llama Los Obrajes, la vidala de Rubén Colman, Sabagasta desde el corazón. Así se llama la vidala, que nombra también a los hermanos Maldonado, desde su Sabagasta querido, a don Segundo y don Atilio Maldonado. Dicho sea de paso, este tío hermoso, querido, que tenemos en el corazón, es dueño de la memoria que se conmemora en este disco. Rubén y Neri Colman, la música para este segmento Primicia de Nostalgias de Santiago, volumen 2. Raíces de mi tierra, historias, canciones, nuestro lugar en el mundo de la radio. Raíces de mi tierra, hogar para las canciones con razón. Raíces de mi tierra, en el aire. En el aire. Canciones con sentido. ¡Ay, viene llegando! ¡Anunitay! Sixto Palavecino, hoy nos acompaña don Sixto. Estamos conmemorando en toda la trincherita un nuevo aniversario de su nacimiento, el pasado 31 de marzo. 6 minutos para las 11 de la mañana, sigue lloviznando en Domínico, partido de Avellaneda. Nos quedan todavía 2 horas y piquito por delante de programa. Nos quedan entrevistas, nos quedan segmentos para compartir con ustedes, nos quedan discos estrenos. Yo quiero ir contándoles que ya, gracias a Silvia Majul, tenemos el disco de Los Manceros Santiagueños, lo nuevo de Los Manceros Santiagueños, lanzado por Sony Music. Corazón de Mancero es este nuevo trabajo de esta bandaza, que puede ser considerada la agrupación aún en actividad más importante de nuestro folclore, con un origen como conjunto musical que se remonta al año 1959 y más de 50 años grabando discos, hoy que vuelven a Sony, su sello de toda la vida, presentando Corazón de Mancero. Tuve el placer de escucharlo completo, ya lo vamos a estar estrenando en la trincherita, lo tenemos hace ya una semanita, dos. Y también contarles un poquito de agenda, el 16 de junio vienen a Buenos Aires los Orellana Luca, consagración Cosquín 2016, presentando el disco Hermanos en el ND Teatro Paraguay 918. Ya están en venta las entradas en la boletería del teatro o por PlateaNet. El dúo santiagueño, conformado por Manuel Orellana y Rodolfo Luca, llega a Buenos Aires y me parece que se van a trincherar. Acá lo vamos a trincherar, ¿eh? En el rinconcito donde está Don Gigu. Ahí los vamos a trincherar, ¿eh? También tenemos la presentación, gracias a Sonia Cabral, a Silvia también, Majul, el Suena Guitarra Querida, el disco de Ángel Contópulos, y Una Guitarra Me Acercó la Vida, una guitarra tan indócil para mis manos como generosa para mi corazón. Tiene también su presentación, lo vamos a ir rememorando porque son fechas que todavía tenemos un poco lejanas, ¿no? Pero es para el miércoles 20 de abril en Circe, Fábrica de Arte, la presentación de este material, Suena Guitarra Querida. Avenida Córdoba 4335 en Circe, 21 horas del miércoles 20 de abril. También quiero contarles que... Ya les voy a decir un poco más, estoy revisando la agenda de hoy. La bandoneonista y cantante Susana Radcliffe, que ha estado tantas veces acá con nosotros en la radio, va a realizar su primera presentación de este año con su habitual formación integrada por Sebastián Ganji en piano, Lucas Homer en bajo y Ana Ponce en percusión. Dedicada como siempre a la canción popular como género, va a repasar parte del repertorio que integra sus tres discos, va a presentar algunas obras inéditas y compartirá en esta oportunidad la música con el notable bandoneonista Santiago Arias en calidad de artista invitado. ¿Cuándo es esto? El viernes 8. Ahora, falta súper poquito, 8 de abril, 21 horas, en Circe también, Fábrica de Arte, Avenida Córdoba 4335, Susana Radcliffe, que es bandoneonista, cantante, compositora y desde un personalísimo estilo musical aborda el variado universo de géneros y sonoridades por las que transita la canción popular de Argentina y Latinoamérica. Agrego a esto una hermosísima mujer, ¿eh? Bueno, aquí estamos saludando a Elvira María del Bono, dice, escuchando a Don Gigu, buen programa para todos. Gracias, Elvira, un abrazo bien, bien grandote. Tengo algunos saludos más a través de las redes sociales, ya vamos a ir a ver. Ay, me tengo que ubicar en la computadora con tiempo para saludar a los que están me gusteando las publicaciones de Raíces de mi Tierra 2, el grupo donde estamos, ¿eh? A partir del mediodía saliendo en directo también para Entre Ríos con Javier Zárate, su radio folclórica del Paraná, en www.folcloricadelparaná.com.ar. Cerramos la hora, si les parece bien, llega Silvia Gómez desde el disco Tras la Esperanza de Fortunato Juárez, Brea Pozo, chacarera en su homenaje. Pueblo humilde, sueldo sufrido, aquí vengo con mi guitarra a cantarte con los amigos que tengo. Y amanecerme cantando igualito que el coyuyo, con sus calles polvorientas pobladas de guairamullos. Tibias, frías de copla y vidalas, cantar en medio los viejos, entre el humo de los chaltas. De nuevo volver a verte, mi alma se llena de gozo, y grito a los cuatro vientos, viva Brea Pozo, Brea Pozo. Cantaré la vidala en Quichua y en la Castilla, por si alguna buena moza invita mate y tortilla. Carnaval breaposeño, te adornan tus paisanitas con sus polleras floreadas y con sus caras bonitas. Mi copla, tal vez la devuelva un día cuando esté ausente este gaucho que olvidarse no podría. De nuevo volver a verte, mi alma se llena de gozo y grito a los cuatro vientos, viva Brea Pozo, Brea Pozo. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande, 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Qué lurudo, qué tala. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar. www.editorapatriagrande.com.